A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Este domingo retrocederemos en el tiempo, pero al mismo tiempo también estaremos con un músico que cruzó gran parte del nuevo siglo XXI. Nos estamos refiriendo a Marianito Mores en su obra Con detractores y más seguidores, porque conquistó al gran público. Lo oiremos primeramente en un tango de su creación, en un arreglo con varios instrumentos atípicos, Frente al mar. Y elegimos este tango porque estamos en el mes del mar y sobre todo hoy en el Día de las Glorias Navales. Escuchemos Frente al mar. Mariano Mores nació en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, un día 18 de febrero de 1918, con su nombre real de Mariano Alberto Martínez. Lo de Mores ya viene más adelante. A los 7 años comienza sus estudios de piano. Un tango de avanzada en una de sus obras, con una visión de tango contemporáneo, Tanguera. Thank you. Para 1928, la familia de Mariano Mores se traslada a vivir a España. Allá Mariano estudia piano en la Universidad de Salamanca un año y se recibe como profesor de piano. El año 1935, la familia regresa a Buenos Aires a causa de la guerra civil en España. Ya radicado en Buenos Aires, ingresa como pianista al dúo vocal Las Hermanas Mores, abreviatura de su apellido Morangués. Viene luego el año 39 cuando lo contrata Francisco Canaro como pianista, de quien hereda eso que él llamó sinfonismo. Mariano Mores, otra de sus obras en este estilo, Vals de la Evocación. Cuando el trío Mores de Las Hermanas se termina, Mariano, el pianista, se lleva dos cosas muy importantes. Primero, el apellido Mores, con el cual se ha hecho conocido y difundido. Y segundo, se lleva una de las hermanas, Mirna, de la cual se ha enamorado y la ha convertido en su esposa, y a la cual le ha dedicado su primer tango, que se hace conocido y grabado en todo el mundo. Letra Armando Batistella, canta Carlos Acuña, Cuartito Azul. patito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves todo en el mundo, es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor desde esta tarde sol. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como hoy. Cuartito azul de mi primera pasión, oh, guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Hoy te canto mi adiós, no abriré tu puerta y tu balcón. De casi los 10 años que Mores estuvo como pianista de Francisco Canaro, lo que rescató del director fue su afán de aparecer como una orquesta grande, el número de músicos y gran sonido, incluyendo coros y otros instrumentos musicales. Mores entrará con su orquesta lírica popular y con un sueño de dirigir algún día una orquesta de 300 músicos. Otra pista, y este tango de Mores y José María Contursi, referido a su romance frustrado con la joven Grisel Viganó. Canta Néstor Fabián, Grisel. Hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena, no te olvides de mí, de tu triste. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, ¿por qué no te olvides? Ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te ¿te acuerdas de mí, Grisel, Grisel? Con José María Contursi dejará aquellos títulos que son todo un remordimiento, el haber enamorado en la vida real a aquella jovencita en Capilla del Monte, Córdoba. Grisel me ganó, estando él recientemente casado en Buenos Aires. Grisel dará pie a otros títulos con este mismo temperamento, todos con música de Mariano Mores. Cada vez que me recuerdes, en esta tarde gris, cristal. Ahora Mariano Mores, junto a Enrique Santos Discépolo y este inmortal tango que canta Lito Mores, su hijo, quien muriera muy joven por una enfermedad terminal. 1. Camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor lucha y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó, vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón que di, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo mi camino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que sufra como aquel que llore en vida la tortura de sufrir su propia muerte. Pura como sos habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan triste en su dolor, uno está tan ciego en su penar. Cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumbo renta de mi amor, maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón que di, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorarte tu amor. Mariano Mores tendrá destacada participación en el cine, la televisión, pero su norte fue siempre la gran orquesta, llenar el escenario, llegando con sus espectáculos a todas las emociones del público. Más de un cronista de espectáculos lo llamó como el Carnegie Hall del tango. Allí estaba el llanto, la risa, el asombro, el canto y todo lo demás, porque en esos espectáculos aparecían bailes, temas del folclore, pasajes cómicos, luces y fanfarrias. Por más de una hora, en esa actuación, ese público ha sido feliz, mientras el mundo afuera gira, gira con sus guerras, sus miserias y desgracias. Mariano Mores y este tango Marcha y coros, que sirvió de característica para más de un programa de tango. Luces de mi ciudad. No podíamos terminar este programa sin una marcha y coros en este día desde las glorias navales. Complacidos por haber contado con su audiencia este programa, los dejamos invitados para el domingo venidero, si Dios quiere, para recibir otro exponente del tango del siglo XXI.